La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? En guión tenía daros las buenas noches para comenzar y, sin embargo, lo primero es mostrar nuestras condolencias ante el repentino fallecimiento del futbolista Daniel Jarque. 26 años, jugador del Español, una terrible noticia, un mazazo, una lección más que nos da la vida. Carpe diem, la muerte no respeta a nadie y a ninguna situación. Unos pierden a sus seres queridos el día más feliz de su vida, como puede ser una boda, otros en los meses previos a ser padre, como en el caso de Dani. Desde luego, terrible, un hecho luctuoso por esa situación en la que hablaba con su mujer en una conversación telefónica que se convertía en una despedida. Héctor, chicos, chicas, en redacción de deportes de Onda Cero, gracias por el programa que acabáis de ofrecernos. Y lo dicho, carpe diem. Nosotros debemos continuar. Por eso os digo, carpe diem, bienvenidos a vuestro programa de radio favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, edición 1707 del universo rosaventero en Onda Cero. Del universo entendido como aquello que lo comprende todo, sin excepción. Os hablamos enseguida de la mano de la presidenta de la Unión Astronómica Internacional, que se reúne estos días en Río de Janeiro. Días en los que, además de Dani Jarque, hemos perdido a personajes con página propia en la historia del fin del siglo XX, como es el caso del primatólogo Jordi Sabater Pi, uno de los más importantes en nuestro país y padre, porque así lo trató desde que se lo entregaron en muy mal estado, el primer gorila albino conocido como Copito de Nieve. Demasiado corazón, diría Willy DeVille, que también nos ha dejado esta semana, al igual que John Hughes, el director de películas para niños, como la saga de Solo en Casa. Y no me olvido de un hombre solo, Julián Lago, el periodista de La Máquina de la Verdad, a quien aún recuerdo encontrarme por los pasillos de Radio España. Ahora, mientras unos le elevan a la categoría de icono del periodismo en la España democrática, otros lo absorben como un argumento más de la farándula del mundo periodístico que él mismo criticaba en su último libro y del que quería huir viajando a Paraguay. No me extraña que el presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid, Fernando González Urbaneja, pida una reflexión a los directores de todos los medios de comunicación, y es que veo que al final se torna en color rosa toda la información. Me imagino a los periodistas corriendo detrás de los políticos, esos políticos que rehúsan comparecer ante la prensa, salvo si es de su interés, que no les interesa vídeo institucional, o debería decir propaganda institucional, y listo. Desde luego, ser meros voceros no es nuestro estilo. Si lo queréis comprobar, estáis invitados a 3 horas de disfrute con la historia, el misterio, la ciencia y la cultura. José Font, al frente de la parte técnica, en la redacción, Arián Zargarán. Saludos de quien nos habla, siempre presto y dispuesto, Martín Expósito. Y si el sábado de la semana pasada hacíamos un programa casi monográfico, quizá no tanto, pero sí con muchas referencias a Brasil, Portugal e incluso esa idea de Saramago del nacimiento de Iberia, esta noche nuestro protagonista va a ser Mozart. Bruno Cardeñosa, junto a Carlos Canales, Jesús Callejo, analizarán los beneficios que presenta la música de Mozart para quienes la escuchan. En este sentido, sabéis que la Fundación Internacional Mozarteum presentó hace unos escasos días en Salzburgo 2 obras inéditas que podrían pertenecer al músico austríaco. Se trata de 2 breves obras recogidas en un libro de partituras de 1763, por tanto compuestas en la niñez de quien nació el 27 de enero de 1756 con el nombre de Johannes Crisóstomus. Toda su vida, toda su obra, en un pasaje exquisito creado por Juan Antonio Cebrián. Hoy, en Pasajes de la Historia, Wolfgang Amadeus Mozart. Y ahora, ¿pero qué veo? Me recuerda a un cartel navideño, un jovenzuelo vestido de rojo, con gorra en ristre, me está mirando, pero este no lleva una botella bajo el brazo. Un calendario lleva. Ah, que se trata de Ignacio Monzón, que esta noche en su apartado sobre el mundo antiguo, pues eso, nos descubre las claves del calendario. Uno parecido es el que tengo aquí delante, un calendario que tiene marcado en rojo el día 9 de agosto, y no es porque sea domingo, sino porque es el cumpleaños de Ignacio. Así que muchas felicidades y que disfrutes de este día fasto. El origen de los nefastos los descubrimos en la segunda hora del programa, como os digo, en el apartado del mundo antiguo dedicado hoy al calendario. Habrá tiempo también para dedicarlo al planeta azul y verde que nos alberga, planeta que recibirá esta próxima semana toda una lluvia de estrellas, las Perseidas o Lágrimas de San Lorenzo, de las que nos hablará Arián Zargarán. Incluso conoceremos cuál es la solución definitiva a la dentadura postiza. De momento es solo una solución efectiva en ratones, pero veremos hasta dónde llega la curiosa investigación de la que nos hablará Arián. Y para investigación sorprendente, una de la que os hablaremos a las 3 y 6 de la madrugada. Y es que si la música de Mozart parece ser relevante como elemento terapéutico, veremos cuál es el efecto que tiene rezar para ayudar a sanar a quienes se encuentran enfermos. ¿Te curas si alguien reza por ti? La respuesta la tiene Bruno Cardeñosa en su expediente del misterio. Además, abriremos nuestra agenda cultural, primero en conexión directa con Shogun Salamanca. Raúl nos va a desvelar cuál es el cromo más caro de la historia. ¿Pensabais que acaso se trataba de un juego de niños? Esta noche vamos a descubrir que no lo es. Y os lo creáis o no, esta noche escucharemos lo nuevo de Whitney Houston, que sí, que dice que vuelve a los escenarios con pies de plomo. Los puños de asfalto ya los pone esta noche José Manuel Escribano. No os perdáis la crítica que recuperamos de su callejón. En 4 minutos, actores, guión e interpretación de un plumazo. Una risa, con eso os lo digo todo. Bueno, no he dicho todo, al contrario. No hemos hecho más que comenzar. Hasta aquí nuestra declaración de intenciones. Si nos da tiempo, mucho más. Desde ya, 1:11, hasta las 4 de la madrugada, comienza La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Del año pasado se reescribía la historia. Una investigación publicada por la revista History Today, de la que nos hicimos eco también aquí en La Rosa de los Vientos, rectificaba la paternidad de un invento que modificó para siempre el devenir de la ciencia. Nos encontramos en el año 1590. Su nombre, Juan Rouget, oriundo de Gerona. Fabricante de lentes, Juan habría creado el primer telescopio, el que todos los historiadores atribuyen al holandés Hans Lippershey. La patente original de Lippershey data de septiembre de 1608, por tanto, casi 20 años más tarde que la invención de Juan Rouget. Monóculo con mango o telescopio, propiamente dicho, lo cierto es que el rumor del nuevo aparato para ver objetos lejanos llegó hasta la bella Italia. Allí un manirroto profesor de clases particulares decidió comprobar si ese rumor era cierto, y no solo lo comprobó, sino que mejoró el invento. Hace 400 años, en 1609, Galileo Galilei creaba un telescopio que, a diferencia del holandés, no deformaba los objetos observados y, además, permitía verlos más de cerca, 6 aumentos frente a los 3 del telescopio de Lippershey. Galileo Galilei revolucionaría la visión del mundo y de su entorno. Padre de la física moderna, de la astronomía y de la ciencia. Paternidad encumbrada en este 2009, Año Internacional de la Astronomía. Y esa es precisamente la propuesta de portada de esta noche. Concretamente nos vamos hasta Río de Janeiro para hablar de astronomía, porque es en esa ciudad brasileña donde se está celebrando la 27ª Asamblea de la Unión Astronómica Internacional. Así pues, con su presidenta, la francesa Catherine Cesarsky, hablamos esta noche. Good night, Catherine, o tal vez bonsoir. Lo dejaré en muy buenas noches, Catherine. Sí, buenos días para mí. buenos días, buenas Catherine. Buenas tardes, sí. Francesa de nacimiento, residente en Múnich, si no me equivoco. Pero siempre, no, ya no. Ahora volví a París. París, ¿no? Bueno, pues, pero siempre con Argentina en el corazón, ¿verdad? También, sí. Está bien cerquita, ¿no va a hacer alguna escapada? Sí, claro que sí. Hombre, ¿siempre quiso dedicarse a esto de la astronomía o de la astrofísica? Cuando me puse a estudiar era física simplemente, y en los últimos años me especialicé en astrofísica, y una vez que lo hice nunca me arrepentí. Uh-huh. Son ya 3 años liderando la labor de más de 10.000 astrónomos en todo el mundo. ¿Cree estar abriendo camino a otras mujeres en el campo de la astronomía, cual, no sé, Henrietta Swan Leavitt? Bueno, a esta altura del partido, Henrietta Swan Leavitt decididamente abrió muchísimas puertas, hizo descubrimientos importantísimos. Estudió en Harvard también. estaba en Harvard, ella trabajaba en Harvard, uh-huh. efectivamente, pero no tenía un reconocimiento como profesora, o estaba, la llamaban ayudante, pero la ley que ella pudo sacar está a la base, por ejemplo, del gran premio que fue otorgado este año. En la Unión Astronómica Internacional se otorga un gran premio gracias a una fundación, Gruber, uh-huh. y este año fue otorgado a un grupo que con el Hubble Space Telescope pudo determinar la constante de Hubble, o sea, determinar con más precisión a qué velocidad está la expansión del universo. Uh-huh. Me parece, y para hacer eso, sí. está basado completamente en los trabajos de Henrietta uh-huh. Leavitt. Sobre estrellas variables, ¿no? Las sobre cefeidas. Estrellas variables. Uh-huh. Uh-huh. Son muy pequeñitas, o que emiten muy poca luz. Pero permiten determinar a qué distancia está uno mirando. Ajá. Me parece también más que acertada una respuesta suya en una entrevista hace unos años, me refiero ahora a si habría camino o no. Decía entonces que las mujeres aportan otro modo de trabajar y de relacionarse, y que los hombres están más impulsados a mostrar lo que son capaces, que tienen más ganas de ocupar puestos jerárquicos, dijo entonces. Sí, seguramente habré dicho eso, la verdad que lo sigo pensando. Uh-huh. Y las mujeres están más interesadas en hacer que todo el mundo trabaje en conjunto y de manera armoniosa. Es su primera asamblea al frente de la Unión Astronómica Internacional. ¿Cómo ha resultado la preparación de la misma? Bueno, es la primera y única, porque la Unión funciona cambiando de presidente cada 3 años. A cada presidente le toca una asamblea general y esta es la mía. Uh-huh. La preparación... En realidad, el presidente es un puesto un poco honorífico, el trabajo lo hace un secretario general. Así que el secretario general y un secretariado de la IAU son los que han hecho la mayoría del trabajo de preparación, y yo solamente puedo venir aquí y ver los beneficios. En fin, naturalmente ayudé y estuve preocupándome, pero mucho menos bueno, que ellos. Bueno, supervisando, ¿no? Supervisando por lo menos. Exactamente, supervisando, pero de alto. Pero para mí, lo que me ha ocupado enormemente uh-huh. estos 3 años ha sido justamente el Año Internacional de la Astronomía. Uh-huh. Que coincide además, la Asamblea, en este caso, el año, con el 90º aniversario de la Unión Astronómica Internacional, que fue creada en Bruselas allá por el año 1919, en julio, ¿verdad? Exactamente, a fines de julio. Ahora hay que darse cuenta que esa Unión Astronómica Internacional de 1919 era bien distinta de la actual, uh-huh. porque se creó en esa época, uno puede ver históricamente lo que estaba pasando, había uniones entre esencialmente las academias, y se planteó el problema de qué hacer con estas relaciones entre los científicos, dada la situación mundial. Y las uniones que fueron creadas en esa época era únicamente con gente que había estado del lado que había ganado, puedo decir, la Primera Guerra Mundial. ¿Cuáles son los cometidos? ¿En qué consiste la labor de la Unión Astronómica Internacional, que por otro lado pues actualmente agrupa a expertos de 89 países distintos? El labor de la Unión Astronómica Internacional es de empujar la astronomía y de ayudar a la cooperación internacional en astronomía. Mencionaba el Año Internacional de la Astronomía. El 27 de octubre de 2006, la UNESCO declaraba 2009 como el Año Internacional de la Astronomía y la ONU lo ratificaba hace 2 años, el 19 de diciembre de 2007. El objetivo principal de la conmemoración es motivar a los ciudadanos de todo el mundo a replantearse su lugar en el universo, dice la página web en español creada ad hoc. ¿Cuál es su balance, sobrepasado ya el Ecuador del año? El balance es extremadamente positivo. Estamos absolutamente encantados con el resultado. Por ejemplo, como usted ha dicho, tenemos astrónomos en la Unión Astronómica Internacional de más o menos 89 países, pero tenemos a 145 países involucrados en la celebración del Año Internacional de la Astronomía. Y ese era exactamente lo que queríamos poder hacer pensar e interesarse en la astronomía a todos los que generalmente no lo hacen. Así que eso quiere decir primero los ciudadanos de nuestros países que sí tienen astronomía, pero que todavía no se han interesado en mirar al cielo o en leer sobre la astronomía o en escuchar, y después a todos los países a donde no ha llegado. Uh-huh. Mencionábamos en el caso de España la página web astronomía2009.es, donde podrá encontrar el internauta infinidad de actividades. Por ejemplo, el próximo 12 de agosto en nuestro país hay múltiples actividades organizadas para ver como cada verano la lluvia de Perseidas o Lágrimas de Lorenzo. Lo que no veremos, Catherine, ni el 12 ni el 27, por mucho que lo intentemos, es a simple vista contemplar Marte del tamaño de la Luna, ¿verdad? No, eso efectivamente no. El correo electrónico que dice que el próximo verano, el próximo mes de agosto, veremos a Marte del tamaño de la Luna, pues no deja de ser una leyenda urbana. Y en realidad pues se refiere como mucho a ese año 2003, cuando Marte se aproximó pues a 56 millones de kilómetros de la Tierra. Ahí es nada, pero vamos, que seguía siendo un alfiler comparado con la Luna. Nunca se lo va a ver del tamaño de la Luna, eso nunca. Obviamente. Uh-huh. Me gustaría, es que no sabía si lo conocía o no, este correo electrónico que, bueno, en nuestro país... Ah, no, la verdad que no sabía pues, de dónde venía. Ha causado furor un correo electrónico, bueno, de los forward que llaman, que no deja de ser pues un OAX. Ah, ok, no, sí, perdón, sí. No entendía de qué se trataba. Pues se trata de eso, ¿no? Dicen que el próximo mes de agosto pues veríamos el planeta Marte del tamaño de la Luna. Así que ahí queda. No, esos son pamplines. Me gustaría preguntarle por el papel de los aficionados a la astronomía. Que un aficionado o un astrónomo amateur sea capaz, por ejemplo, de captar una colisión en Júpiter, no sé, grosso modo puede tener dos lecturas. No sé cómo lo ve usted, Catherine. Por un lado, nos da una idea de la actividad, de la inmensidad del entorno en el que nos movemos, que a veces solo pensamos en fronteras terrenales, pero por otro lado, que quizá no haya suficientes ojos mirando a lo que nos rodea. Bueno, no, a mí me parece al contrario que es una excelente cosa multiplicar los ojos. Los astrónomos somos un número finito y estamos haciendo un número finito de cosas, y me parece muy interesante que podamos también utilizar a la tarea de los aficionados y que a veces puedan descubrir cosas muy interesantes. En la búsqueda de meteoritos, por ejemplo, también, o en la búsqueda de cometas, los aficionados juegan un papel importante. También incluso el papel de las nuevas tecnologías e Internet, no solo para la difusión de la información o por permitir ponerse en contacto a profesionales de todo el planeta, sino también por esas aplicaciones como Google Earth y otras que nos permiten ver con detalle mapas de nuestra propia casa o de la misma Luna. Efectivamente, sí, claro. Y también ahora tenemos todos estos métodos para tratar de descubrir planetas alrededor de estrellas otras que el Sol. Y una de ellas es siguiendo de muy cerca a ver si se ve una variabilidad, aunque sea pequeña, en las estrellas. Y ahora los instrumentos de los aficionados, que nunca paran de mejorar, pueden permitir también participar en esa búsqueda. Bueno, de la Luna a Marte, Catherine, ¿hay agua en Marte o no? Porque hay quien sostiene teorías conspirativas que dicen que la NASA lo sabe y que no lo quiere reconocer. Bueno, eso de las teorías conspirativas también es otra pamplina, ¿no es cierto? El hombre no llegó a la Luna, ¿no? Los astrónomos, cuando sabemos algo, estamos extremadamente contentos de comunicarlo. Así que ciertamente no hay nada de ese tipo. Y muestras de agua en Marte, efectivamente se han encontrado muestras bastante ciertas de que hubo agua en Marte. De que hay agua en Marte es más un problema, pero confieso que yo misma sabré más hoy, porque es hoy que vamos a tener justamente una conferencia con todos los últimos resultados sobre ese tema. Uno de los asuntos es el agua en los planetas, otro el legado de Galileo, o la evolución de la estructura del universo, ¿verdad? Bueno, Galileo se preocupaba únicamente de la estructura de nuestro sistema solar. Él no se preocupó mucho de qué pasaba más allá del sistema solar. En cambio ahora efectivamente nosotros nos preocupamos por el universo actual, el universo en el pasado e inclusive por los principios del universo. Otro de los asuntos centrales es la importancia de las estrellas de baja luminosidad. ¿Cuál es, por curiosidad personal, cuál es la importancia de las estrellas de baja luminosidad? Bueno, son de lejos las más numerosas, así que finalmente son ellas las que llevan la mayor parte de la masa que hay en estrellas. Así que nosotros todavía nos preguntamos y no sabemos bien, cuando se forman estrellas en una nube, cuántas se forman de manera cierta, digamos, grandes, medianas y pequeñas. Y si lo que nos interesa es saber cuánta masa fue en estrellas, lo que más debiéramos saber es cuánto fue en estrellas pequeñas. Y eso podemos ahora, desde hace no tantos años, empezar a determinarlo en algunas regiones de nuestra galaxia, pero es muy difícil saber lo que pasa en otras galaxias. Y la discusión acerca de si Plutón sigue siendo o no un planeta, parece que sigue dividiendo a los astrónomos de medio mundo. No, la verdad es que no. No, sinceramente no, y de hecho aquí no ha sido siquiera planteado. Todos los astrónomos están bien convencidos de que Plutón es una cosa muy distinta de los ocho planetas. Y en cambio, el prototipo de un nuevo tipo de astro que se ha estado descubriendo estos últimos años y que hemos ahora finalmente llamado Plutoides, de los cuales ahora hay 4 con nombre y seguramente varios más por descubrir. Uno de estos astrónomos que reconoce Plutón como planeta es Alan Stern, responsable de la misión New Horizons, que explorará Plutón en 2015. Dijo hace muy poquito que si se trasladase la Tierra al lugar en el que se encuentra el planeta enano, no sería capaz de limpiar su vecindad, de modo que también perdería su condición de planeta. Bueno, se podría discutir detalles de la definición, y de hecho finalmente nadie parece desear hacerlo en este momento. Pero esos son, yo diría, detalles de definición. Pero el hecho de decir que Pluto es un cuerpo distinto de los demás y que se merece denominar de manera distinta la categoría a la que pertenece es algo que recibe el asentimiento de la enorme mayoría de los astrónomos. Hace poquito también veíamos, ya como apunte curioso, que este descenso de categoría no fue visto con buenos ojos por gente de Illinois, hogar de Clyde Tombaugh, que en 1930 fue el primero en divisar el astro. Así que han dicho, el Senado de Illinois ha aprobado una resolución por la que establece que cuando Plutón pase por el cielo de Illinois se le restituirá su condición de planeta, y además han nombrado el día 13 de marzo como Día de Plutón, en honor al descubridor. Sí, una curiosidad. Divertido, ¿no es cierto? Desde luego. Bueno, y otro de los temas, otro de los asuntos principales de esta asamblea es que se van a celebrar 400 años de la publicación de Astronomía Nova, la obra en la que Johannes Kepler describía sus 3 famosas leyes, ¿verdad? Sí, y efectivamente tenemos toda una reunión particular alrededor de eso, porque efectivamente estamos hablando mucho de Galileo, pero Kepler fue igualmente enormemente importante para la astronomía. Infinidad de fechas para conmemorar en este año 2009. ¿Hay vida más allá de nuestro propio ombligo? La mayoría de los astrónomos pensamos que sí, pero por ahora no lo hemos demostrado. En cambio, nos estamos acercando al momento en que podemos estudiarlo seriamente. Se ha convertido en un tema serio de estudio para el cual estamos desarrollando los instrumentos y los razonamientos apropiados. Primero se debería definir quizá lo que es vida, ¿no? Puede ser también, pero... Yo le preguntaría también si en un año como este, dedicado a Darwin, es la astrofísica compatible con teorías creacionistas. Otra cosa distinta sería, por ejemplo, preguntarse si hay creacionistas entre los astrofísicos, algo que quizá me parezca más factible, no sé. Estoy segura de que no hay creacionistas entre los astrofísicos, y ciertamente el creacionismo no es compatible con la astrofísica. Así de rotunda se expresa Catherine. ¿Por qué está tan segura? Porque son dos caminos que provienen de, ¿cómo puedo decir?, maneras de vivir y de razonar completamente distintas. O sea, los astrofísicos tratan de entender el universo utilizando el método científico y comparando el resultado de observaciones con el resultado de razonamientos. Y los creacionistas, ¿cómo puedo decir?, obran, quieren seguir textos históricos o textos bíblicos o textos religiosos. Y son dos maneras de pensar para una cosa de este tipo completamente distinta. Lo cual no quiere decir de que uno puede perfectamente ser a la vez astrofísico y tener fe y pensar en la religión, pero no en este aspecto de creacionismo. Una pregunta más acerca de su opinión particular sobre, en este caso, la astrología. Término que suele ser confundido muy a menudo con el de astronomía, ¿eh? Sí, es una pena. Nosotros en el sitio web del Año Internacional de la Astronomía hemos puesto un gran texto explicando lo que es la astrología y la posición de los astrónomos con respecto a la astrología, que la gente interesada está invitada a leer, escrito por Daniel Kunt. Pero efectivamente la astrología tiene esencialmente que ver con la idea, siempre se vuelve la idea de que lo que es importante somos nosotros, y el cielo está hecho de tal manera de que tiene una influencia directa sobre nuestra pequeña persona, digamos. Y no hay absolutamente ningún fundamento científico para eso. Desconozco si he tenido la ocasión de visitar el Gran Telescopio de Canarias, el Gran Telescopio Canarias. Tuve la suerte de participar cuando hubo la primera luz, el gran festejo para la primera luz. Así que 9 años que se ha tardado en construir, ahí es nada. Y se ha logrado pese a la actual situación económica, porque me imagino que se habrán resentido investigaciones a lo largo de todo el planeta por la situación económica que vivimos. Bueno, en algunos lados se ha empezado a sentir, pero finalmente no tanto, porque creo que muchos países tratan de de contestar a esto, demostrando de que más que nunca hay que seguir adelante con la ciencia y la tecnología, que ciertamente son las que más chances tienen justamente de sacarnos de situaciones de estancamiento. Así que no es tan evidente de que la ciencia haya sufrido, por lo menos no en un tiempo tan corto. Uno de los observatorios que estuvo en la cuerda floja, no sé si sigue actualmente o no esa idea, de cerrar el observatorio de Arecibo en Puerto Rico, famoso por el maravilloso film Contact. Sí, y la verdad que confieso que no conozco la última palabra, pero hace varios años que había sido prácticamente decidido de cerrarlo y hasta ahora ciertamente no fue hecho, y tengo amigos que están todavía haciendo programas muy importantes con ese radiotelescopio. ¿Como por ejemplo? Marta Haynes, Ricardo Giovanelli, que hacen trabajos sobre grandes nubes de gas que había entre las galaxias. O sea que todavía sigue funcionando, ¿verdad? En teoría sí. Se mencionaba 2010 quizá como año probable para la clausura del observatorio. Lo que he leído en prensa hace poquito también era una noticia que denunciaba cómo cada vez es más complicado observar el cielo debido a todo tipo de contaminación, no solo la lumínica. No solo la lumínica. Por contaminación por CO2, por contaminación... Ah, sí, claro, que efectivamente puede dar también opacidad en la atmósfera y eso hace que la luz circule menos, sí, es cierto. Y por eso es terriblemente importante de tratar de proteger lo mejor posible, por lo menos los sitios en que están los mejores observatorios. ¿Entre la Tierra o el espacio, desde dónde se ve mejor el espacio? Naturalmente se ve mejor del espacio, pero también cuesta muchísimo más caro. Hay que ver el precio de un telescopio espacial comparado con, quiero decir, un telescopio del mismo tamaño en la Tierra. Creación y luego mantenimiento, ahí tenemos el ejemplo del Hubble. Claro, el Hubble se pudo mantener, pero es el único telescopio espacial que se pudo mantener, y evidentemente a un costo justamente astronómico. Y si no, en general, cuando uno manda una misión espacial, tiene que mandarla con la tecnología de ayer o anteayer, porque lleva muchos años desarrollarla, y porque uno tiene que estar seguro que va a funcionar. Y en cambio, en los observatorios en el suelo, uno puede poner la tecnología de hoy, inclusive la de mañana. Hablamos de contaminación, si lo tornamos en renovables versus nuclear, porque licenciada por la Universidad de Buenos Aires, Catherine, usted es además alto comisionado francés para la energía atómica, ¿verdad? Sí, pero no solamente, es decir, en realidad mi puesto es finalmente para mirar a toda la energía, o sea que me interesan también los renovables. Leíamos hace muy poquito un titular en prensa que decía que el gobierno británico estaba estudiando duplicar la cuota de energía nuclear para 2030, y yo le preguntaría qué papel van a jugar las plantas nucleares en el futuro, si son una solución al cambio climático o si suponen un mayor riesgo para el medio ambiente, su proliferación. Bueno, naturalmente yo pienso que se puede muy bien controlar toda proliferación que podría venir de plantas nucleares si uno se organiza bien, y es importantísimo organizar esto muy bien. Y por ejemplo, en Francia esto está muy bien organizado y queremos absolutamente que los demás países que lo hagan o los nuevos países se fijen bien en esos aspectos, pero si no, frente a los problemas ambientes actuales, sí, la energía nuclear es muy probablemente, según nosotros, parte de la solución. Ciertamente en Francia ha sido elegido como parte de la solución. Los resultados de la 27ª Asamblea, todo lo relacionado con la Unión Astronómica Internacional, lo encontramos en iau.org. Catherine, ha sido un verdadero placer poder conversar con usted esta noche en La Rosa de los Vientos. Nos emplacemos, si le parece bien, para antes de que acabe el año y que nos cuente cómo ha finalizado este Año Internacional de la Astronomía y qué retos nos esperan en adelante. Muy bien, con mucho gusto. Muy buenas noches. Buenas noches. Y recordad que en nuestro país todas las actividades relacionadas con el Año Internacional de la Astronomía las encontraréis en astronomia2009.es. Actividades, noticias, proyectos, blogs, e incluso existe la posibilidad de que vosotros y vosotras mismas evaluéis cómo está siendo el año 2009 para la astronomía. Ahora es tiempo para Monográfico Zona Cero con Bruno Cardeñosa, Carlos Canales y Jesús Callejo. El efecto Mozart, el carácter terapéutico de las composiciones que conocíamos hasta ahora, porque, como decíamos en el sumario, se han descubierto nuevos pentagramas, dos piezas inéditas que se conocerán en 2010.

15, 16, 17 de julio de 1969. Entre los artistas, quizá a quien yo también asocio con Woodstock es Jimi Hendrix o The Who también, pero es que hasta el mismísimo Joe Cocker participó en esta protesta musical contra la guerra de Vietnam, por la que había que pagar en principio $18 y que finalmente fue gratuito ante la avalancha de cientos de miles de jóvenes a los que se sumaron 4 niños que nacieron allí mismo durante los 3 días que duró el evento. Ahora el próximo 15 de agosto, el sábado, pues habrá un concierto en el que se recordará a los héroes de Woodstock. Corre el rumor de que no se va a celebrar por no haber patrocinadores. Yo lo cierto es que he entrado en la página web y he conseguido las entradas, pero vamos, no puedo ir, evidentemente. Estaremos aquí el próximo sábado. De momento, las horarias se nos echan encima. Enseguida regresamos, nos esperan en la siguiente hora Arián con su azul y verde, Ignacio Monzón con el calendario bajo el brazo y el siglo XVIII en forma de pentagramas, los que firma Mozart en el pasaje de la historia. Ahora, las noticias con María Villardón y Andrés Galisteo. Dos y seis minutos de la madrugada, una hora menos en la Comunidad Canaria. Seguimos en la Rosa de los Vientos. Tiempo para retroceder en el calendario hasta mediados del siglo XVIII. Allí nos espera Juan Antonio Cebrián para darnos cuenta de la vida de todo un niño prodigio. Algo que fue alentado también por su madre, lo de niño prodigio. Y es que siempre que podía le quitaba algún que otro añito al nene para que aún pareciese más prodigioso. Vamos, como Ana Obregón, me refiero a los años, quiero decir. Desde los 5 y a un ritmo de 20 composiciones nuevas por año, superó la creación de unas 600 obras. Wolfgang Amadeus Mozart, un pasaje de la historia que suena así de bien. Su nombre completo era Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus, más conocido por todos como Wolfgang Amadeus Mozart. Pero empecemos por el final de esta historia. Es la madrugada del 5 de diciembre de 1791... Unas fiebres terribles han entrado en el cuerpo de Amadeus. Desde el pasado 20 de noviembre está en cama y está preocupado. Los médicos han decidido adoptar pues la postura habitual en esos casos, la sangría. El cuerpo de Mozart está inflamado, muy, muy hinchado. Todo tipo de rumores circulan por Viena. Quizá el veneno ha hecho estragos en el cuerpo de Wolfgang. Y muere sin terminar el requiem. Después, un discípulo suyo lo terminaría. Dio quizá la indicación desde la cama. Y cuando muere, está prácticamente arruinado. Eso sí, con un cierto reconocimiento por parte de la sociedad, de la fría sociedad vienesa, el 5 de diciembre de 1791... Wolfgang Amadeus Mozart, uno de los más grandes compositores que ha dado la humanidad, lanzó su última mirada al cielo. ¿Pero cómo vivió Mozart los 35 años que la vida le consintió, que la vida le dio? ¿Cómo se vivieron esos 35 años? Debemos remontarnos, por tanto, al 27 de enero de 1756... Lo cierto es que no era una familia de tradición musical, ni mucho menos. El abuelo había sido albañil, pero se había casado con la viuda de un encuadernador y aprendió el oficio. Después se casó con la hija de un artesano, del tejido. Y no le fue mal. Consiguió dar estudios a Leopold. Este estudió en los jesuitas y la formación musical fue excelente. Además de ser músico, Leopold, eso es al menos lo que creemos, también era un filósofo. Se preguntaba acerca de la vida. También se interesaba por la política. Por tanto, cuando Leopold